Estudios muy cálidos porque nos vinieron a visitar. Hoy se conmemora el Día Mundial de la Cruz Roja y vamos a estar hablando. Son estudiantes de enfermería, de la carrera justamente de enfermería de la Cruz Roja. Están con nosotros Yamila Quintana, sos vos. Sí. Perfecto. Fernanda Centurión y Juan Ignacio Barreto. Ahora sí, le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Yamila? Hablame bien al micrófono, úsenlo, muévanlo. A ver, ahí está. Hola, buenos días, gente. Hoy vamos a estar hablando sobre la conmemoración de la Cruz Roja con mis compañeros. Ahí está. Bueno, Juan, ¿cómo estás? Hola, buen día, Pablo. ¿Cómo estás? Ahí está, Bueno, ¿contento o no? Pero muy contento, sí, por esta oportunidad que nos dieron. Así que saludamos a vos y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias por brindarnos este espacio. Ahí está. Bueno, primero felicitaciones, che, tercer año, ya están ahí. Estamos en el último, sí, muchísimas gracias. Ahí está, le voy a dar la bienvenida a Fernanda también. ¿Cómo está, Fernanda? Buenos días, perfecto, Pablo. Ahí está. Bueno, ¿cómo está, Fernanda? Bien. Un gustazo que nos vengas a visitar. Gracias. Bueno, ¿contenta con la carrera? Sí, feliz que ya estamos en el último año con mis compañeros. Y bueno. Ahí está, ¿y estudiando mucho? Sí, estudiando un montón, sí. ¿Te gustó la carrera? Hermosa carrera, sí. Ahí está, bueno, Juan, ¿está bien? Sí, Juan. Bueno, Juan, vamos a empezar a hacer una introducción de esto, de por qué se conmemora la creación de la Cruz Roja. Contanos un poquito. Dale, Pablo. Bueno, lo que nosotros tenemos para contar hoy, que sobre lo que era la Cruz Roja. Bueno, la Cruz Roja es una... es una asociación civil, humanitaria y de carácter tipo voluntario, ¿sí? Es una de las redes más importantes del mundo. Se encuentra casi en 192 países. ¿Verdad? Y presente también en nuestro país y en nuestra ciudad acá de Concordia. Bueno, la idea de la Cruz Roja es siempre ayudar al prójimo, ¿sí? Como en diferentes situaciones. Bueno, ha jugado un rol importante en acontecimientos mundiales terribles que le ha tocado vivir al planeta, la Cruz Roja siempre presente, ¿o no? Sí, hay muchas actividades que se realizan, que luego las chicas las van a contar. Bueno, lo que yo tenía para contarles hoy era cómo arrancó un poquito la Cruz Roja. A ver. Bueno, la Cruz Roja arrancó como por la sensibilización de un hombre, ¿sí? Que era Henry Dunan. Que fue una batalla, la cual vio que era muy, muy atroz la parte donde quedaban las personas, justamente los heridos, que no tenían ningún tipo de ayuda. Bravo. ¿Sí? Entonces lo que él intentó hacer fue crear una asociación que los ayuden, con un grupo de voluntarios que los ayuden justamente ayudar a esas personas heridas. Sí, terrible, ¿no? Batallas, guerras, quedaban mutilados, ¿no? Y en un momento no había doctores, no había nadie que... No había nada. Y bueno, fue así como nació la asociación. Luego, un tiempo más tarde, necesitaron de algún tipo de distintivos y se creó con la bandera suiza, porque él era suizo, se la invirtió los colores. ¿Viste que tiene la bandera? Sí, al revés. Le invirtieron los colores y ahí quedó la Cruz Roja. Bueno, y seguimos, ¿no? De ahí viene un desarrollo y llega a la Argentina. Sí. ¿Cómo seguimos ahí? Bueno, después la Cruz Roja fue fundada en Concordia el 8 de marzo de 1947 por los médicos Néstor Garat y Antonio Schein. Néstor Garat, que tiene hoy el sanatorio, ¿no? Conmemoración. Ahí está. Bueno, este año la Cruz Roja está cumpliendo 76 años y por eso el motivo de que estamos acá, digamos. La conmemoración. Hay un día particular con el Día Mundial y hay un día también nacional, ¿no? Que es la llegada de la Cruz Roja a la Argentina, ¿no? Que es más adelante, si no me equivoco. Pero este es el Día Mundial. Mirá qué buen dato este de Concordia y Garat, mirá vos, Bueno, yo también voy a estar contándole a la gente la dirección de la institución y el número de celular y las redes que se utilizan para promocionar, digamos, todo lo que hacemos. Siempre la Cruz Roja tuvo así como institucionalidad el tema de educar, de preparar a la enfermera, siempre tuvo esa forma acá en Concordia. Claro, siempre. Bueno, la Cruz Roja está ubicada en calle Entre Ríos 238, el teléfono es 421-3349. Uh-huh. Y el Facebook de la Cruz Roja es Cruz Roja Argentina, filial Concordia. Perfecto, uh-huh. Perfecto. Y puntualmente, más allá de lo que es enfermería, hay otras carreras también. Claro, ¿eh? Sí, sí. Yamila. Sí, sí. A ver, ahí vamos a correr el micrófono, correle el... Bueno, por la mañana nosotros tenemos actividades por la mañana y por la tarde. Perfecto. Por la mañana se desarrollan las carreras de enfermería y técnico en laboratorio. Bien, ahí está. Bueno, la carrera de enfermería, bueno, ambas carreras son 3 años de duración, uh-huh. De 7, el horario sería de 7 a 13, uh-huh. Y por la tarde tenemos las actividades del voluntariado. Perfecto, ¿qué sería? ¿Me contás qué sería el voluntariado? ¿Tienen que ir a lugares? Claro, nosotros, por ejemplo, estuvimos de voluntarios en la vacunación del COVID. Bien, mirá vos. Sí, sí. Uh-huh. Hacemos campaña de vacunación también. Uh-huh, uh-huh. Sí, sí. Mirá qué bueno, mirá qué bueno, ¿eh? Bueno, le damos lugar a... Ya, sigue Fernando, ya... Ahí está, vamos con Yamila. También por la tarde se brindan uh-huh. distintos tipos de cursos, siempre relacionados con la salud, uh-huh. que próximamente se estarán dando nuevas capacitaciones. Uh-huh, uh-huh. Los cursos que ahora están actualmente es un curso de primeros auxilios IDEA, camilleros de instituciones de la salud, mira, cuidadores de adultos y ancianos, promotor de la salud comunitario, agente de cuidados terapéuticos y mucama para hotelería y centro de la salud. Uh-huh. Como había dicho Yamila, cualquier cosa, si quieren más información sobre estos cursos, pueden comunicarse al número de teléfono. ¿Estos cursos tenés que ser estudiante o puedes hacerlo aparte? Poner yo, digo, che, primero es auxilio, me gustaría aprender un poco. ¿Puedo ir? Sí, podés hacerlo. Perfecto, sí. Perfecto. ¿Y ahí hay requisitos puntuales con esto? Usted en la carrera me imagino que sí, secundario completo, claro, y esas cosas. Sí. Solo en el curso, digamos, en la capacitación de promotor de salud comunitaria, y agente de cuidado terapéutico se necesita secundario completo. Perfecto, sí. Después los otros cursos no, lo otro es para cualquier persona, digamos, mayor de 16, y no piden más nada. Daba ahí por docentes de ustedes, docentes sí, de la... Claro, sí, claro, sí. El curso es virtual y práctico. Mirá qué bueno, mirá sí. qué bueno. Y en la carrera tienen, ustedes en la carrera tienen, ¿no?, mucho tema práctica, ¿no? Bueno, sí, esto del voluntariado le da esa opción de tener mucha práctica, ¿no? Sí. Tenemos práctico teórico. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros que estamos estudiando ahora, primero damos la teoría y después vamos a lo práctico, uh-huh. que es en el gabinete. Tenemos un gabinete en donde tenemos simuladores, uh-huh. Y después vamos a la práctica hospitalaria. Uh-huh. Uh-huh. En primer año, por ejemplo, van a las hospitaleras a hacer prácticas. Después, en segundo, vamos al hospital, más que nada, en uh-huh. donde nosotros aprendemos... con adultos, uh-huh. y en tercer año es pediátricos, uh-huh. Neonatos y también maternidad. Uh-huh. Y ahí va provocando también que se vayan decidiendo qué le gustaría seguir, ponerle, ustedes se van a recibir, van a ser enfermeras profesionales o enfermeros en el caso de Juan, agarra Juan, sí. ¿Empezás a ver qué te puede gustar? ¿Empezás a analizar esto para lo que vos querés para tu futuro? Claro, Pablo, al tener la oportunidad de nosotros ver en muchas áreas, ya sea neonatología o con adultos o de las distintas áreas, nos da la posibilidad de elegir en dónde nosotros queremos trabajar o dónde nosotros nos sentimos más cómodos. Perfecto. Y eso es muy bueno para nosotros. Porque debe ser, esto lo digo yo, ¿no? Algunas deben ser duras, ¿o no? Sí, sí, te tiene que gustar lo que estás haciendo. Perfecto. Porque es un poquito difícil a veces. Si no te gusta, es complicado. Uno se imagina, ¿no? Yo por desconocimiento, ¿no? Opine cualquiera, ¿no? Pero trabajar con chicos que están padeciendo una enfermedad o una situación debe ser... Tendré que preparar también mentalmente, ¿o no? Sí, es complicado. Uh-huh. Por ejemplo, a mí los chicos no me gustaría mucho trabajar. Bien. Yo me dedicaría un poquito más a lo que es adultos. Uh-huh, uh-huh. Pero eso va en cada persona, en sus experiencias. Seguro. Sí. O sea, porque aparte juegan un rol clave, ¿no? Para los chicos las enfermeras son como una señorita, ¿no? Entonces es importante. ¿Ustedes han más o menos orientar, no sé, para alguno? Para trabajar con chicos, para trabajar con adultos. Claro, a mí me gustaría, sí, trabajar con los niños. Bien. Me gusta, sí. Y con los adultos mayores también, pero más que nada con los pediátricos, digamos. ¿A vos qué te pasa? Yo, a mí me gustan, me gustaría trabajar con los adultos y con pediátricos. Igual este año nosotros, como estamos en tercero, estamos dando sobre todo lo que es pediatría, neonatos, y yo digo que este año voy a definir bien, claro, que si me gusta. El último tramo definí. Sí, claro. Si yo te pregunto, ¿cómo decidís estudiar enfermería? ¿Qué te pasó? Pues me imagino que estabas en la escuela, se venía la decisión de qué carrera seguimos. ¿Cómo llega? Porque la enfermería, uno sabe que es muy vocacional, ¿eh? Tenés que meterle mucha garra y mucho de vos para ser enfermero, ¿eh? Es uno de los servicios más importantes que hay en el mundo. ¿Cómo fue esa decisión? ¿Qué te llevó a decidirte por esto? Y me llevó muchos años decidir estudiar enfermería, porque yo cuando terminé la secundaria, yo veía enfermería, pero no me decidía. Empecé a hacer cursos, distintos cursos, y hasta a lo último hice un curso que es auxiliar en farmacia, en donde me daba una enfermera. Ah, mirá. Ajá, me daba una enfermera que era nuestra profesora. Y por ahí hablábamos de temas que me interesaban mucho, ¿viste? Como asociado un poco más también por ahí a la enfermería. Y habían unas compañeras que también que estaban estudiando enfermería y a mí me llamaba mucho la atención. Y también porque tengo familiares que son enfermeras. Mira qué bueno. ¿A vos qué te pasó en ese sentido? Bueno, a mí, yo cuando iba al secundario, yo dije, cuando termine voy a estudiar enfermería. Ya estabas decidida. Pero porque tenía una vecina que ella era enfermera, digamos, y yo siempre la veía a ella. Entonces como que sí, me motivaba también. Pero después, durante esos años que yo terminé la secundaria, se me complicó un poquito porque la economía de mi familia no estaba bien, digamos. Entonces, como ella hizo un curso de auxiliar en farmacia, y después de ahí sí elegí estudiar enfermería, pero porque ya habían pasado unos años y yo seguía con ese pensamiento de quiero hacer la carrera, porque a mí me encanta. No tengo familias que estén trabajando en la salud, pero no sé. La vecina esa jugó un papel importantísimo. Claro. ¿A vos, Juan, qué te pasó? Bueno, Pablo, yo en mi caso, por ahí ya hace un par de años que terminé la secundaria, no soy tan jovencito como las chicas, pero lo mío fue por otro lado. Yo fui descubriéndolo, descubrí a la enfermería por otras ramas. Vamos a decir, yo primero fui bombero varios años, entonces tenía más o menos una visión de lo que quería. Después fui guardavidas y así fue adquiriendo mucha práctica en lo que es primeros auxilios. ¿Verdad? Qué bueno. Y como que me fui incentivando con eso y quería hacer algo que esté relacionado justamente con el tema de salud, de poder ayudar a las otras personas. Me gusta mucho lo que es primeros auxilios. Y así fue que... Hay una carrera de enfermería que es emergencia. Bueno, claro. Que el otro día vino un doctor, nos contaba el rol que juegan, terrible. Sí. Obviamente también... viendo cosas duras, ¿no? Pero bueno, fuiste bombero también. Claro, sí, las cosas duras como que las vas adquiriendo y aprendes de eso, porque siempre cometés errores, pero la idea es siempre aprender de esos errores para poder seguir adelante. ¿Y hoy contento con la carrera? Sí, hoy contento. Bueno, por lo menos pude desarrollar la carrera, me fue muy bien. Y bueno, esperemos recibirnos este año. Y perfecto. ¿Cómo es el grupo, no? Más allá de ustedes tres, ¿cuántos integran lo que es el último año? ¿Cuántos aproximadamente son? Somos más o menos algo de 50 personas, 45 o 50 personas. Mirá qué bueno, en el sentido de recibirse, ¿piensan proyectar después, seguir estudiando? Viste que hay, por dar un ejemplo, ustedes estudiaron en el Hospital Felipe Era. Hoy el director del Hospital Felipe Era es un licenciado en enfermería. Aprovecho y le mando un abrazo grande, que el otro día me hizo atender con el odontólogo. El director del Hospital Felipe Era, José Cáceres, licenciado en enfermería. El tipo siguió porque nos contó su historia acá. La idea es continuar. Nosotros terminamos la carrera y tenemos que seguir capacitándonos porque se actualiza todo constantemente, digamos, se va actualizando el área de salud. Uno termina los 3 años y tiene que hacer 2 años más para ser licenciado. Perfecto. Pero a la vez también podés trabajar de enfermero mientras estudias la licenciatura. Seguro. ¿Y eso lo hacen acá? No. Está Concepción del Uruguay, está Paraná. Y ahí seguís avanzando. Sí. Y después muchos cursos, ¿o no? Claro. Te van enriqueciendo, ¿no? Después de seguirte capacitando en las áreas que vos estás trabajando, en la que más te gusta, para ir progresando, ¿no? Pero sí, la idea, por ejemplo, la mía, sí es terminar acá en Concordia, viajar a Concepción del Uruguay, vivir allá. Y mientras trabajo, hacer la licenciatura. Esa es la idea que tenemos. O sea que es un factor común de los tres, tratar de seguir. Qué bueno. Y después, proyectando a futuro, ¿no? Claro. ¿Qué le gustaría que pase con sus carreras como enfermero? Obviamente afianzarse en un lugar, en un centro de salud, en un hospital, en un sanatorio, esa es... la proyección. Sí. Claro, esa sería, por mi parte, sería conseguir un trabajo fijo en donde yo me pueda desenvolver lo más posible. Yo siempre tengo la idea de, una vez que me reciba, no quedarme allá en Concepción, sino volver a Concordia. Volver a Concordia. Y como que devolverle un poquito a la comunidad lo que me brindaron acá. Mirá qué bueno. Así que esa es mi idea. Y en tu caso igual. En mi caso igual. Yo pienso en recibirme. Y el año que viene ir a Concepción también, y mientras trabajo, encontrar un trabajo. Y después volverme a Concordia y encontrar un trabajo fijo también. Perfecto, hay que ir a buscarlo. Me imagino que para vos lo mismo. Sí, lo mismo, todos estamos por hacer la licenciatura y luego de la carrera. Capacitándonos. Seguro, bueno, eso está bueno porque la misma Cruz Roja tiene capacitaciones, ¿o no? Tienen que aprovechar a meter todo lo que más... Tiene un montón de más... capacitaciones. Y de los profes, háblenme bien de los profes porque me imagino que le va a llegar el audio por algún lado. ¿Qué tal los profes? Bueno, los profesores son, la verdad que bastante, nos ayudan muchísimo desde el primer año hasta el último año, ellos están ahí, mucha paciencia tienen, sí. ¿Y desde qué arranca? Esto para contar un poquito a la gente cómo es todo este mundo, ¿desde qué arrancan el primer año? ¿Fueron dejando alumnos? Porque viste que a veces vos descubrís, che, no, esto no es lo mío, yo soy un tipo, les cuento de mi experiencia personal. Yo no tengo drama con el tema de la sangre y todo eso. Ahora veo un instrumento de cosas y me hablando un poco. ¿Fueron dejando la carrera así porque detectaban que no era lo suyo? Sí, Pablo. Como todo, siempre en lo que va de la carrera va dejando mucha gente. Por ahí porque no descubren lo que era o por distintos factores. Por ahí familiares. Sí, se va dejando. Fueron dejando muchas personas en lo que... Arrancamos, creo que éramos 100 y... Mirá. Éramos 110 más o menos. 110 más o menos. Y hoy somos 45, 50. Sí. Más de la mitad. Lo que pasa que por ahí algunas personas van a la primera práctica o... A medida que va pasando el año va viendo si le gusta o no le gusta, si es para ellos o también, como dijo Juan, que por distintos factores. Algunas veces dejan la carrera. Pero lo que sí... Es muy vocacional. Los profesores siempre nos acompañaron en el primer momento, en donde ellos se ponen a nuestro lugar y nos dejan equivocarnos. Y ahora para contarle también al oyente, la parte teórica, empiezan a hablar puntualmente de enfermedades, de tratamientos, de... ¿Hablan de esas cosas también? Claro, primero lo que se hace es estudiar a todo lo que es el hombre sano, ¿sí? Porque la idea que se tiene ahí es ver cómo se desenvuelve un hombre sano para poder ayudarlo en la enfermedad. Perfecto, ¿sí? Mirá qué bueno, casi una filosofía de eso, ¿no? Y ahí empiezan a avanzar en diferentes problemáticas que puede vivir una persona. Claro, las distintas enfermedades, cómo podemos prevenirlas, cómo podemos ayudarlos tanto en el hospital como afuera en la comunidad, porque nosotros también podemos ayudarlos en la comunidad. Hacemos práctica también extramuros, vamos a la comuna. Eso es bueno. Porque eso le genera el contacto con la gente. Hay una parte de esto de la humanización, del trato, ¿tienen algo de eso? ¿O eso es natural de ustedes, ponele? Va dependiendo también en lo que es cada uno como persona, cómo se formó desde la casa. Pero la Cruz Roja sí siempre hace mucho énfasis en los cuidados humanizados. Claro, ya de por sí la enfermería hace énfasis en los cuidados humanizados. Incluso tenemos nosotros materia que nos enseña cómo comunicarnos con el paciente y cómo poder saber sobrellevar, digamos, diferentes situaciones y cómo prepararnos, o sea, psicológicamente, por decir, para poder atender al paciente y brindarle nuestro cuidado. Seguro, ¿no? Y esto de que esto es una imaginación, que yo les pregunto esto, ¿no? De vivir una situación traumática y vos después tenés que volver a tu casa, ponerle que tengas tu familia, tenés que hacer una separación ahí de lo que es la vida particular, ¿no? Uno se imagina cosas y dice, después tenés que ir, abrir la puerta de tu casa y entrar o no. Debe ser bravo eso, ¿no? Y sí, es complicado, Pablo. Cada uno por ahí tiene que saber separar los temas, como el trabajo. Seguramente vos también acá tendrás tus problemas y intentarás resolverlo en el lugar del trabajo. No tanto como usted es brava, pero es linda carrera, ¿eh? Claro, sí. Cada uno tiene por ahí sus problemas. Lo importante es resolverlo en el trabajo y no llevarlo a la casa, para no tener los problemas después que vienen, ¿no? Me encantó tenerlo. Lo felicito. Dale, ahí va a agregar algo más. Sí. Pero antes, felicitarlo, desearle lo mejor. Cuenten con nosotros acá, con la radio, para difundir, para trabajar, para contarnos algo. Pero dale, vos vas a agregar algo. También vamos a hablar sobre el voluntariado que brinda también nuestra institución en Concordia. Cuenta con voluntarios que se suman a una familia de miles de todo el país. Los mismos trabajan en temáticas de promoción de la salud, coberturas de primeros auxilios en eventos como la maratón, peregrinación, charlas en escuelas también, y también participan en la respuesta a emergencias locales como la inundación. Bien. Dentro de los servicios, dentro de los servicios que presta la filial local, se lleva adelante un centro de testeo gratuito y confidencial del VIH, donde también se brinda asesoramiento sobre las infecciones de transmisión sexual. Bien. En donde los mismos se realizan en la institución los días martes y jueves de 4 a 18 horas. ¿Verdad que bueno ese dato? Bien ahí. La verdad que sí. Los voluntarios pueden ser desde los 16 años, y muchos preguntan si sí o sí tienen que ser de la institución. También pueden ser de afuera. Perfecto. Igualmente, no solo tenés que ser estudiante para ser voluntario. Seguramente nos van a preguntar, y esto ahí nos diste las redes sociales. Consulten por ahí, que hagan preguntas por ahí directamente. También nos diste un teléfono, o sea que tienen la opción de sacar cualquier duda a partir de la comunicación directa con la Cruz Roja. Eso es buenísimo. Decime, Juan, iba a agregar. Pablo, también como siempre se brindan algunas actividades y charlas sobre RCP, las cuales se brindan tanto teórico como práctico, siempre por la tarde, es decir, que se hacen simultáneo con las actividades que nombraron las chicas. Y después, en cuanto al testeo de VIH, ¿sí? Yo quería aclarar por ahí que es voluntario, es decir, que vos vas, si vos querés. Después es confidencial. Seguro. O sea que nadie se va a enterar, solamente vos. Y nada más. Y bueno, y contención también ahí, ¿no? Porque obviamente que si te enterás. Hay mucha gente, muchos porcentajes que no saben que son portadores, o sea que estaría bueno irles a hacer el testeo. Esto recomendamos siempre. Así que, che, bueno, el servicio. ¿Y están cómodos ahí? ¿El edificio es bueno? ¿Están cómodos ahí? Sí, Pablo, nosotros estamos muy cómodos, así que ya estamos próximos a recibirnos y sí, no queremos dejar la institución, pero en sí ya tenemos que dejar. Sí, es parte de la vida, parte del proceso. Nos da esa nostalgia. Sí, parte del proceso. Yo le voy a mandar saludos porque ya no es la primera vez que vienen estudiantes de Cruz Roja, la verdad que es un gustazo tenerlos, ya han venido por una materia, así que creo que me hicieron hacer medio de profesores, ¿sabes? Lo mejor, che, para lo que queda de la carrera, que se puedan recibir bien, que puedan seguir, seguramente van a prestar un servicio muy valioso a la comunidad, así que mi felicitación y agradecimiento que hayan venido. Gracias. La verdad, muchas gracias y espero que les sirva la información que le dimos a toda la comunidad. Y bueno, muchísimas gracias. Ahí está. Bueno, Juan, también ahí el micrófono. Dale, Pablo, muchísimas gracias a vos y a toda esta audiencia por brindarnos el espacio. Y será hasta la próxima, si Dios quiere. Ahí está, ¿eh?